Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeta. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa, pulenta, motivada gente revolucionaria, activista, organizada, que se levanta en todos los territorios defendiendo la tierra, defendiendo el buen vivir, defendiendo la ancestralidad y proponiendo acciones para eso mismo, para la defensa y para la organización. Estamos en un nuevo Aire Puro, último de este año Winca. Se nos va este 2022 ahí, que ha sido bastante intenso, preparándonos para recibir un 2023 que quizás que nos trae. Saludo ahí desde el comienzo a todos los airepurenses que han hecho posible que este año se lleve adelante este espacio, donde buscamos abrir los micrófonos a la gente que está organizada en los distintos territorios. Eso, sí, hoy no podemos empezar hoy día sin saludar a familiares, amistades y cabros que, bueno, cabros particularmente que estuvieron secuestrados ahí por el Estado de Chile en las cárceles, gracias a la lucha de estas personas, de familiares, de amigos, de amigas, de los grupos de apoyo, de la presión en la calle, de las marchas que se hacían, bueno, manifestaciones, protestas que se hacían todos los viernes en Plaza Dignidad y en otro espacio. Difusión que lograron de que por lo menos entre 9 y 13 personas fueran indultadas por este gobierno que sabemos que es muy amarillo, que es muy neoliberal y que está en otras esferas, pues. Para nosotros nos quedamos por lo pronto con la alegría, con esa felicidad que vimos en las fotos de cómo te reencontráis con tu mamá, cómo te tiráis un piquero en la playa, cómo volvís a ver otras cosas fuera de la cárcel, ¿no? Por lo pronto, digamos. Sin duda que falta mucho para que este país sea un país justo. Falta mucho que se acabe la impunidad. Faltan que caigan los pacos, los milicos, los ratis y otros paramilitares que están ahí al favor de los grandes empresarios que hay en este territorio. Pero por lo pronto queremos celebrar. Estamos muy contentos de... Bueno, de que estén afuera, pues cabros, cabras. Así que pulento. Muchos saludos a ustedes. Esa alegría ahí que brote nomás, que salga y que nos ayude a todo el resto a rebrotar para mandarle para adelante, pues. Así que eso, es un primer saludo desde aquí, desde el Aire Puro, a ustedes. Que sin duda de que si ustedes lograron esto es por su trabajo, su voluntad, su potencia. Sin duda que falta Mati, falta David, Benja, Ale, Nico Piña, comandante Ramiro, Emilio, los antiespecistas, los anarquistas y subversivos, los presos políticos mapuche que están en huelga de hambre, día 33 o 34 de huelga de hambre, ahí la gente de la CAM. Así que al aguante, pues, al aguante. Sabemos que nos han declarado la guerra hace mucho tiempo el Estado de Chile, el Estado capital, el Estado, ¿cómo decirlo? Estos locos que siempre han sido militares y civiles que están en contra del pueblo organizado o de los pueblos organizados. Así que aguante nomás, pues. Compañera, un día de lluvia nos tocó, ¿no? sí, un día de lluvia con truenos, con todo ahí el escándalo. Así que buena, pues buena que se nos vengan estas agüitas, porque si bien este año estuvo bien lluvioso, ya se van secando distintos lugares. Pues. Por allá en el litoral central, por ejemplo, la Laguna del Peral, un espacio que se supone que es santuario de la naturaleza y que recuperó su agüita este año, ahora en el verano ya se va secando, ya se va haciendo casi que una poza nuevamente, lo mismo que pasó el año pasado. Así que buena que se vengan estas lluvias. Y bueno, se nos viene esta lluvia y se nos viene un aire puro bien cargadito con informaciones. De hecho, vamos a estar ahí, me va justa en los tiempos porque harta cosa que está pasando y eso que se nos quedaron otras fuera. Entre eso, este proyecto de ley de costas, ya lo hemos conversado, lo hemos comentado aquí en el aire puro, pero ahora vamos a estar hablando con Carolina, que ella es desde el Observatorio de la Costa y que ingresaron esta propuesta de ley la semana pasada, no recuerdo bien qué día, pero hace poquito fue ingresada en el Senado, también lo están viendo por el Consejo de Monumentos Nacionales, así que ahí nos va a estar comentando un poco más de qué se trata esta ley de costas y lo importante que es para toda la zona costera, que en este territorio llamado Chile hay bastante. Y también vamos a abrazar ahí solidariamente a nuestros compañeros que han sufrido con este incendio, a nuestro parecer intencional, particularmente ahí en el Parque Cancán. Vamos a hablar ahí con los compas guardianes que están en ese lugar para saber, bueno, preguntarles pues cómo era, cómo es, qué están haciendo, cuáles han sido las dificultades que le han puesto para poder llegar a hablar con esas personas que se les llama, yo no sé por qué se les llama personeros de gobierno, nunca he entendido ese concepto, pero bueno, vamos a hablar ahí con la gente para mandarle también un aguante, invitarles por supuesto a toda la gente a seguir organizándose en los centros de acopio, en la ayuda de remoción de escombro y por supuesto en la reconstrucción, que aquí en Valparaíso ya sabemos cómo es. Bueno, en todos los territorios en realidad, ya los incendios han sido en tantos lados que no, el horror ha sido bastante grande. De hecho, vaya para Nacimiento también, un saludo fraterno a la gente que también está sufriendo incendios por esos lados. Sí, pues ahí aguante. En todos los territorios, como tú dices, están los incendios, así que pues, a ponerle ojo. También sabemos la intencionalidad que es generalmente la causa de todos estos incendios. También vamos a estar hablando con Luis a propósito de un diplomado llamado Protección de los Humedales y el Hidrofil Monyén en Gualañé. Gualañé es un territorio costero de la región del Maule. Le mandamos saludos ahí a nuestro compa corresponsable de esos territorios que nos hace los contactos. Y también vamos a estar en contacto con nuestro compañero Pancho Camaño, porque ocurre de que, bueno, gracias una vez más a la organización popular, ¿no? Pero las organizaciones sociales de la provincia de Talagante están denunciando un notable abandono de deberes contra la Seremi de Medio Ambiente por la sentencia judicial del relleno Santa Marta. Entonces, este relleno que ya tiene una sentencia, ya van casi 6 años del incendio y el colapso que tuvo ese lugar, el consorcio de Santa Marta no ha cumplido con las medidas de reparación y mitigación que fueron mandatadas por la justicia. El problema no termina ahí, según lo que nos cuentan, y eso es lo que le vamos a preguntar ahí a nuestro compañero, cuál es la situación que se está viviendo en ese lugar. Así que aguante Talagante, aguante, bueno, todos los territorios. Compañeros, resulta de que están pasando muchas cosas. Les invitamos a que ustedes se acerquen a las radios comunitarias. Si tiene algún podcast, ahí mándelo a radioplaceresfm@gmail.com o a cualquiera de las radios que sean de su territorio. Levante medio. Unifiquemos también de alguna manera, ¿no? Hasta cierto grado los medios de comunicación, porque sabemos de que en estos tiempos de noticias falsas, de mentiras, de omisión, necesitamos comunicar esta otra verdad o por lo menos nuestra forma de ver y de decidir nuestro futuro. Así que aguante también la gente que está en defensa de glaciares. Ahí también hay un tema con las oficinas que se dedicaban exclusivamente al ¿cómo se dice? Al identificación y catastro de los glaciares, y que al parecer ahora van a pasar a la DGA, y de esa manera se entienden como agua nomás los glaciares, no como una criósfera, como un ecosistema. Entonces hay grandes temas que están ocurriendo y le invitamos a toda la gente siempre a involucrarse desde nuestra perspectiva en términos ecosociales, pero también desde la popular, desde la feminista, desde, bueno, desde donde usted se plantee, pues. Como siempre agradecemos su lucha, compa, y bueno, vamos a escuchar entonces a una musiquita ahora. Esta se llama Nuestro Peor Momento, pero que ahí es un saludo a los compañeros preses. Esto es Aire Puro, compas. Una moda, ni pasarela, ni foto pa' historia. Esto no es una moda, tómate en serio la acción y no jodas. Esto no es una broma, los muertos y los presos buscaron la forma. Cuestiona tu mente, cuestiona tu vida y cuestiónala, cuestiónala. Esto no es una moda, ni pasarela, ni foto pa' historia. Esto no es una moda, tómate en serio la acción y no jodas. Esto no es una broma, los muertos y los presos buscaron la forma. Cuestiona tu mente, cuestiona tu vida y cuestiónala, cuestiónala. Llegó el momento de tomarse en serio la cosa. No vengo con cuentos, seré directo. Tampoco me creo perfecto, pero encuentro correcto dar mi punto de vista de cosas que siempre llevan al decaimiento. Las palabras tienen idea y por ende también llevan peso. Entiendo que somos personas que tienen muchas contradicciones. También comprendo los procesos, pero no nos hagamos los hueones. Tomo una posición y un sentido, la moda un serio camino. Que existan uniones de ideas, enseñando, aprendiendo. Mira, me explico. La guerra hoy en día no es contra el enemigo, sino entre el ego que tienen todas nosotras. No se descarta, amigo. El ambiente insurrecto se tornó una mierda. Los machos cagüines pelean, nadie da cara, no mienta. ¿Cuántos presos, cuántos muertos se tomaron la guerra en serio? Mientras hoy existe más cagüines que hermoso fuego, seamos sinceros. Entre nosotros anormales, corazones reales, leales, despojando el ego a la mierda. Lo diré, lo todo al fuego. Compa, reacciona. Parece que estamos dispersos, perdidos, compa, cuestiona. Que la guerra parece que estamos dormidos, viviendo una pesadilla. Depresión, falsa ilusión, donde encontramos en una prisión. Es peleca, Winnie, poca acción. Pongamos esto en reflexión. Destruyamos el ego y creamos un amor. Aprendiendo, enseñando, de eso se trata esto. No cuestionando de quién es más pulento. Dando paso con cuidado, la foto pa'l lado. En silencio callado, no regalado. Me da pena, me da rabia sentir que la guerra está en su peor momento. Me da pena, me da rabia sentir que la vida nos están consumiendo. Tomemos acciones de verdad, basta de aparentar. Tu espalda a tu hermana, se ha cuidado. Ya, pare, no queremos más presos, queremos cabros en la calle. El autocuidado se fue por las redes sociales. Paren, dejen de dar detalles. Que el que sabe calla porque conoce la calle. Creo que muchos cabros perdieron el olfato con la buena intención. Conozcan lo lindo que es conocer una persona, su mundo y su corazón. Corazones insurrectos que quieren velar por la libertad y el amor. No se pone en condición, van los dos por la liberación. Pa, que pa' con la red social, ma, es que tú quieres demostrar. Están jugando con el material, ma, no se trata de aparentar. Tan, no te veo preocupado, uy, toma la importancia, el cuidado. Todo lo tienes publicado, no fama y autocuidado. Esto no es moda, compa, no se trata de aparentar. No eres más por cuestionar las consecuencias del par. Mucho bla bla, mucho jaja, puro que alumbran ficha. Otro motivo más pa' el ego derribar. No hay dueño de la verdad ni un celestial ideal. Estamos nosotros dispuestos pa' salir a atacar. Pa' mechar con imán, pa' cerrar la guerra. Más que palabras, acciones y la mente carga con rabia. Esto no es una moda, ni pasarela, ni foto pa' historia. Esto no es una moda, tómate en serio la acción y no jodas. Esto no es una broma, los muertos y los presos buscaron la forma. Cuestiona tu mente, cuestiona tu vida y cuestiónala, cuestiónala. Paren, no Queremos más presos, miedo, grito, espíritu indomable, el autocuidado, dando nuestro punto de vista, desahogándolo, de a nuestra manera. Detalle, que el que sabe calla porque conoce la calle. Si quieres escuchar El Aire Puro, escucha o sigue a los medios que nos retransmiten. Radio La Voz de Paine, 107.9 FM, miércoles a las 15 horas. Radio Curruf, www.radiocurruf.org, todos los martes a las 11 horas. Radio Extremo de Reñaca Alto, en la 92.5 FM, los domingos a las 10 horas. Radio Nehuen, los martes a las 18 horas. Radio Primero de Mayo, 106.5 FM, los miércoles a las 20 horas. Radio Manque, www.radiomanque.org, en el 102.9 FM, todos los lunes a las 20 horas y los miércoles a las 11 horas. Radio Conciencia de Rosario, noticiero rural web, martes y jueves a las 10 de la mañana. Radio Tricahues.cl, Radio Tricahues, www.radiotricahues.cl, los miércoles a las 21 horas. Radio Lafkenche, por el 87.9 FM, los sábados al mediodía, 12 horas, y los miércoles por la tarde. Radio Comunitaria Villa Olímpica, www.rcbo.cl, todos los lunes desde las 18 horas. Y por Radio Placeres de Valparaíso, el 87.7 FM, www.radioplaceres.cl, sábados al mediodía y los martes a las 11 de la mañana. airepurovalpo.blogspot.com. Todas las luchas comunitarias contra el extractivismo, alternativas desde los territorios. Aguanten los medios libres. De la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será El Aire Puro? Volvemos en este Aire Puro. Como comentábamos al comienzo de este programa, tenemos una entrevistada a propósito de este proyecto de ley de costa. Ella es Carolina Martínez del Observatorio de la Costa, y que la tenemos aquí al teléfono. Aprovecho al tiro de agradecer ahí a Salvador, compa de Defensa Punta Fraile, ahí en Algarrobo, que están defendiendo un territorio muy hermoso frente a un proyecto inmobiliario y que nos hizo ahí todas las gestiones para poder estar hablando con Carolina el día de hoy. ¿Cómo estás? Hola, Miel, un gusto saludarlos. Y bueno, y también agradecer a Salvador, porque están haciendo un trabajo pero maravilloso ahí en ese territorio afectado. Sí, buenísima ahí cómo se están organizando, y como hablábamos ahí fuera de micrófonos, cómo también se van entrelazando todas las temáticas que vamos abordando, ¿no? En las distintas organizaciones siempre hay algunos hilos en común, y que desde muchos lados ya se ha visto que es como el tema del agua, ahí un eje central de las organizaciones, y el agua en todas sus formas, ¿no? Claro que sí, el tema que tú mencionabas de inicio, de la protección de los glaciares, que hoy en día está también bien puesto ahí en el tapete para la ley de costa y vital, porque de las cuencas andinas, principalmente de las nacientes de estas cuencas, es que se generan los insumos, digamos, para que las costas puedan sobrevivir, el agua, los sedimentos. Entonces, eso está de todas maneras articulado y es parte de la propuesta y visión sistémica también del proyecto que estamos impulsando. Mm. Sí, buenísima ahí entender la lógica de cuenca y de ecosistemas. Para darle ya al tiro nomás con el tema, entonces, cuéntanos de qué va esta propuesta de ley de costas. Yo te hablaba ahí por interno también como en la diferencia de esta ley de borde costero, que es mucho más acotada, ¿no? Sí, bueno, esta es una propuesta que surge hace 3 años, en 2019, cuando estructuramos el Observatorio de la Costa, justamente para poner en relieve con evidencia científica el por qué los 2 proyectos que se estaban en ese entonces impulsando, que venían del gobierno de Piñera en 2012, eran muy nocivas para la protección y para el buen vivir de las comunidades de la costa. Es decir, son 2 proyectos que este año ya se, entre comillas, se bajaron, frente a la discusión y a la evidencia científica y también a las evidencias que las mismas comunidades han estado aportando en distintos lugares del país. Un proyecto denominado Ley de Administración del Borde Costero y Concesiones Marítimas era particularmente nocivo porque terminaba por destrabar muchos proyectos, procesos administrativos para generar concesiones marítimas. Es decir, si ahora ya tenemos, por ejemplo, problemas con las concesiones, viendo el caso de la salmonera en el sur y otros proyectos que cercan la playa y la privatizan, en el fondo, en la práctica, terminaba este proyecto consolidando más el sistema de concesiones marítimas. Y se estaba proponiendo como un proyecto de gestión integrada de áreas costeras, pero de eso no tenía nada. Entonces, luego vino hasta otro proyecto que hace un par de semanas todavía estaba como a punto de aprobarse, que es el de regularización de terrenos de playas fiscales, que también bajo la premisa de regularizarlo en los territorios costeros que son propiedad del fisco y que están hoy en día ocupados por tomas y campamentos. La idea era regularizar, pero poner esos terrenos a disposición del mercado, que ya sabemos lo que hacen con las playas, con las dunas, con los humedales. Entonces, no tenía mucho sentido nuestra propuesta de ley de costas si se aprobaba cualquiera de esas 2 leyes nefastas para la costa de Chile. Entonces, de ahí surge nuestra propuesta y la plataforma Observatorio de la Costa, que es la que está impulsando el cambio normativo y que ha tenido acogida con especialmente el senador de Urresti, que está desde el inicio apoyando el tema. Y también ahora estamos realizando un trabajo con los ministerios porque el cambio normativo profundo que requiere esta propuesta de ley pasa por revisar el concepto de dominio público, es decir, hace un remesón a los pilares del modelo económico que tienen que ver con la propiedad privada, el extractivismo y todo lo que hemos visto que es abusivo y que afecta principalmente a las comunidades rurales, a las comunidades locales y en especial a los pueblos originarios. Entonces, ese cambio normativo profundo es del Ejecutivo, tiene que hacerlo el presidente, pero nosotros, para poder avanzar en esta discusión dentro del Parlamento, propusimos, pedimos ayuda a los senadores que firmaron la moción para que parte de este proyecto pudiera entrar al Parlamento y ser discutido en la Comisión de Medio Ambiente del Senado. Y eso ocurrió, esto entró como moción el 28 de noviembre pasado y se lanzó, bueno, un libro que es la base de esta ley el 12 de diciembre en el Congreso, en el Senado, donde, bueno, fue Salvador y, bueno, el grupo de Punta Fraile, pero también los comités ambientales comunales que nos han apoyado desde el inicio de este proceso, Movimiento Rescate Pingüino, el CAC del Garrobo, de Cartagena, del Tabo, fueron muchas agrupaciones ciudadanas que con los cuales hemos ido trabajando esta propuesta prácticamente desde la estallida social a la fecha. Sí, eso está bien interesante porque es una propuesta de ley que está, que tiene bastante de participación ciudadana o desde las voces de las organizaciones, entonces eso la hace más completa también. Cuéntanos ahí si podemos adentrar un poquito más con el tema de los pueblos originarios, de las costumbres vinculadas a las costas. ¿Cómo se beneficiaría, cómo se considera más ese saber, esos conocimientos desde esta propuesta de ley? Sí, sí, ese es un tema relevante porque, bueno, esta propuesta surge de la academia frente al diagnóstico que tenemos de degradación y donde estamos construyendo más inequidad y construimos más riesgos. Tú comentabas al inicio sobre los incendios que si bien son intencionales, en su mayoría hay una construcción del riesgo, es decir, hay una falta de planificación territorial, en particular la zona costera carece de una política pública que pueda tener una gestión, pero también un ordenamiento particular, porque es un territorio donde se consensúan, digamos, donde convergen más bien muchos intereses económicos, políticos, pero el cual provee muchos recursos. En general, recursos valorados por la economía, pero también muchos recursos bioculturales. Entonces, esos recursos hoy en día se están perdiendo a pasos agigantados y, bueno, por eso desde la investigación que nosotros hacemos en las universidades no podíamos quedar ajeno a esta realidad y a esta responsabilidad también que tenemos como desde la investigación o desde la ciencia. Entonces, la propuesta de ley considera 9 enfoques y principios dentro de los cuales se destaca el carácter público de la costa, es decir, en la costa hay bienes públicos, que si bien se destacaron también en la Constitución que no se aprobó el año pasado, ahí también se perdió una oportunidad tremenda de legislar por la costa, eso se reconoce en papel, hoy en día no tenemos una política pública centrada en regular estas actividades en beneficio de la protección de los ecosistemas y en beneficio de elevar el bienestar social. Al contrario, el modelo económico ha ido tomando todos estos recursos y los ha ido vendiendo por separado y el resultado es más brechas sociales y más inequidad. Y también falta de justicia ambiental considerando las zonas de sacrificio. Entonces, esta propuesta de ley, dentro de esos 9 enfoques y principios, destaca el carácter público, pero también destaca el principio, el enfoque de interculturalidad. Es decir, la zona costera es una zona de interfase, donde procesos costeros se interrelacionan con procesos, digamos, terrestres, es decir, el mar y la costa se unen en un territorio de interfase que es la costa y que tiene un ancho variable en todo el planeta. Entonces, ese ancho tiene que ser como relevado en cada región, porque cada región tiene un paisaje especial y es único. Si bien hay rasgos, por ejemplo, que son similares, por ejemplo, playas de determinado paisaje, pero en el sur de Chile es otro paisaje porque domina de fiordo, hay grandes deltas, en contraste, por ejemplo, con la zona sur. Y a la vez también ese paisaje que da una forma única tiene también unos usos que son únicos. Por ejemplo, la cultura vato que encontramos en San Antonio o la cultura yoyneo, el uso que han dado los pueblos cahuescas, por ejemplo, en las áreas protegidas hoy en día, el pueblo yagán, el pueblo chango, que es muy importante en todo Chile. Entonces, cada territorio tiene una impronta de poblamiento americano que ha ido dejando vestigios, por ejemplo, arqueológicos, paleontológicos, conchales, en Algarrobo está el geositio también paleontológico. Entonces, es como muy común que a veces se están construyendo estos edificios en los humedales y en las dunas especialmente, donde se van aflorando vestigios cerámicos, lugares que tienen que ser protegidos y que ahora pasan súper claro porque no se respetan esos lugares. y eso tiene que ver con cómo este poblamiento americano se fue dando y todo este patrimonio cultural y todo este uso ancestral que estos pueblos que hoy en día son parte de nuestra herencia como pueblo, nos han ido destacando. Entonces, además del concepto físico que tenemos de costa, o científico, tenemos un concepto de uso ancestral que no está relevado en la normativa. Y por eso pusimos este principio, que puede ser un poco similar al concepto de meritorio, que también estuvo relevado en la Constitución. Por eso había muchos elementos en la Constitución que podían haber hecho una legislación mucho más rápida y haber hecho mucho más corto el proceso que estamos haciendo ahora, porque tenemos que partir construyendo nuevamente este diálogo para poder hacerlo avanzar tanto en el Parlamento como acercarlo al Ejecutivo. Sí, qué importante ahí el contextualizar, ¿cierto? El como ver que cada territorio, si bien es una costa, en cada región, como tú decías, va variando y va teniendo distinta tanto geografía como usos. Así que eso es súper importante cuando se habla de una propuesta de ley. Te quería preguntar algo así muy específico que se me viene a la cabeza cuando hablamos como de estos bordes costeros o de la costa. ¿Qué pasa con los accesos? Porque en varias partes, sino como en todos los territorios, se va privatizando generalmente para hacer condominio o como gente con más alto estatus, privatiza el borde costero y no se tiene acceso a las playas libremente. ¿Eso lo regularía de alguna manera esta propuesta de ley? Claro, claro que sí. La moción tiene el objetivo de abrir la discusión. Por eso los senadores, digamos, nos apoyaron en ese aspecto. Pero este cambio normativo que tiene que ver con el acceso público a la playa o a la costa en general, tiene que ver con una regulación muy antigua, que es el Código Civil, que viene del 1885. Entonces ahí el gran problema es que aquellas personas que son propietarios de terrenos en la costa tienen un deslinde con un concepto de hoy en día vigente que se llama línea de playa, que en el fondo es el límite de las más altas mareas en la playa. Y ese límite es muy variable porque hoy en día estamos viendo que la playa retrocede, hay una erosión costera detonada en todo el país, pero que también viene del cambio climático, pero viene también de los terremotos de subducción que estamos nosotros acostumbrados a tener, vuelve la costa verticalmente. Entonces, por ejemplo, en el terremoto del 60 hubo lugares que hoy en día están hundidos y que sirven, por ejemplo, para el tránsito dentro de la zona de Valdivia. Se formaron nuevos canales de navegación. Y el terremoto del 2010, por ejemplo, elevó la costa en muchos lugares, hasta 2 metros, en Leo, en esa zona. Entonces la costa está cambiando permanentemente con los terremotos, pero también porque le corresponde por la localización geográfica, por estar dentro de esta zona que le llaman cinturón de fuego del Pacífico, pero en el fondo es la condición tectónica que nosotros tenemos. Y además por las marejadas y lo que hemos estado viendo del cambio climático, entonces hoy en día tenemos una alerta generalizada en el país por la pérdida de playas. Y eso está siendo detonado en los últimos años. Entonces, ¿por qué me refiero a esto? Porque la línea de playa cambia. Y cuando estas líneas de playa son antiguas, que es lo que pasa hoy en día, cuando ploteamos, por ejemplo, la línea de playa en algún Google, no sé, en algún mapa, lo más probable es que esa línea de playa antigua de hace 15 años, por ejemplo, esté hoy en día en el mar. Entonces, ¿cuál es el problema? El propietario que deslinda con esa línea de playa puede acercarse más a la playa, puede acercarse más, por ejemplo, a alterar la costa solamente valiéndose por su derecho de propiedad. Y si se regula, por ejemplo, la costa con ese criterio, lo más probable es que hoy en día y así tengamos muchos proyectos inmobiliarios prácticamente instalados dentro de la playa, dentro del humedal, porque el reglamento, el Código Civil, le permite hacer eso. Ahora, tenemos una política nacional de uso del borde costero que es del 94, pero esta política no tiene la capacidad de modificar un código como el que tenemos ancestral. Entonces, en el fondo, la ley de costas viene a remecer el concepto de dominio público, viene a remecer el concepto de propiedad privada, que no se puede hacer con una política. Por eso a mucha gente nos dice por qué no han actualizado la política nacional de uso del borde costero, pero con eso generamos buenas intenciones, más lineamiento a lo que ya hay, pero no generamos el resolver la causa profunda, que es el cómo el Estado de Chile considera bienes públicos y de dominio público a la costa. Y eso no lo puede hacer la política. Por eso, como se dice, hay que darle por todos lados, porque la ley va a modificar algo al cual no le hemos, como se dice, hincado el diente, no lo hemos puesto en duda. Puesto en duda una política que lleva 30 años, pero no puesto en duda de dónde viene este sobredimensionamiento de la propiedad privada por sobre los bienes comunes, cuyo rol garante tiene que ser el Estado. Sí. Estamos con Carolina Martínez del Observatorio de la Costa a propósito de esta propuesta de ley de costas. Carolina, bueno, desde ahora sí agradecida desde aquí del Aire Puro por todo este trabajo que han llevado haciendo. Imagino que ha sido un montón de trabajo y que representa mucho el sentir de las comunidades organizadas y de quienes están desde distintas áreas protegiendo, cuidando toda esta costa tan hermosa que nos brinda de tantas cosas positivas, ¿no? Cuéntanos qué podemos hacer entonces. Esta propuesta ya ha sido ingresada. ¿Qué hacemos como ciudadanía, como personas, como seres que tal vez queremos integrarnos un poco más a todo este proceso? Sí, bueno, lo que yo les acabo de contar es parte del trabajo legislativo, es parte de la, digamos, de la lectura legal que necesitamos hacer y avanzar. Pero hay todo un eje de educación que necesitamos también avanzar, porque en Chile, si bien, bueno, alegamos que la memoria del país es un poco corta en el tema de los desastres. Por ejemplo, somos un país que reconstruye y eso no es sostenible en el tiempo. No podemos como pasarnos la vida reconstruyendo territorio, y la mayor parte de esos desastres ocurren en la costa. Entonces ahí tenemos un rol también de apuntar a la educación, de decir cómo funciona. Parte de esto lo estamos también llevando, porque inauguramos hace una semana la primera escuela comunitaria de la costa. Es una escuela popular, una escuela libre que se hizo con habitantes de la costa, con profesores, con gente del municipio, con todos quienes quisieron aportar, incluso niños. Se implementó en Cartagena, la primera versión se está dando ahora ya, se termina en enero, pero queremos ir llevando esta escuela a distintos territorios en la costa donde nos quieran recibir, y ahí entregar, transferir de conocimiento, pero también recursos para que las personas sepan, uno, cómo funciona la costa, porque la costa es un territorio singular. Segundo, qué instrumentos normativos y regulación ambiental tenemos para poder protegerla. Y tercero, que fuese también un espacio para fortalecer proyectos colaborativos, que se reúnan personas con este sentir de cambio que necesitamos hacer por la costa, y hacer también una transferencia de ciencia que está muy concentrada también en Santiago. Nosotros también asumimos en muchas universidades que hay una necesidad de descentralización del conocimiento, de democratizarlo especialmente, porque sabemos cómo este modelo económico impacta también la educación. Necesitamos formas más transversales de comunicar la ciencia y de que las personas en cualquier rincón del país puedan acceder a un conocimiento que puede cambiar, por ejemplo, el futuro de las generaciones que hoy en día están en riesgo porque no saben qué habitar, por ejemplo, un humedal, cuando la gente compra un edificio que está en un lugar de relleno de humedales como segunda vivienda, en su mejor idea de ir a vacacionar, por ejemplo, a la costa, la gente tiene que saber por qué no se tienen que rellenar los humedales, por qué no se tienen que caer las arenas de los campos comunales, por qué la playa no pueden pasar guipeos, no pueden pasar vehículos. El tremendo trabajo que hacen las aves migratorias para poder llegar, cruzar todo el Pacífico y llegar a un humedal que está totalmente deteriorado o simplemente que ya no encuentra ese humedal. Todo eso produce una devolución en forma de desastre, en forma de mal vivir, de desprotección también de las personas que después se mueren cuando ese humedal no puede mitigar el tsunami, cuando ese campo lunar no puede hacer frente al oleaje de tormenta. La gente muere por ese desconocimiento. Y a la vez también, esa es responsabilidad, digamos, desde la academia, de transmitir conocimiento, pero la academia necesita recibir también conocimiento y saberes locales para generar un conocimiento mucho más realista y mucho más acorde a los cambios que necesitamos. Entonces, eso en cuanto al eje de educación, el que es la comunicación en general, pero hay otro eje que tiene que ver también con los municipios. O sea, nosotros vimos al alcalde de Navidad cómo salió empoderándose de la ley de costa. Habíamos hecho un escenario unas semanas antes y ellos se sumaron a este cambio desde el gobierno regional junto con los municipios costeros, y el alcalde fue brillante en el sentido de visibilizar una problemática que aqueja a esa región, pero a otras también. Es decir, las personas y los pescadores, principalmente los recolectores de orilla, no pueden acceder a sus recursos porque tienen el cerco, porque está el proyecto inmobiliario, porque se les priva de ese derecho que tenemos todos como chilenos. Entonces, él hizo desalojo de tomas, pero de tomas de altos ingresos. Y nosotros la realidad que tenemos son tomas de sectores muy vulnerables. O sea, todo el norte de Chile está con tomas y estas tomas están creciendo de manera muy grande a todo el país. Y están expresando una necesidad también de cambio que tiene que ver con la equidad social, con cómo este modelo económico nos impacta, nos afecta y no produce bienestar social. O sea, el estallido social fue una excepción, pero seguimos construyendo más de lo mismo. No se resuelve la base, que este sobredimensionamiento de la propiedad privada, que en muchos lugares, por ejemplo en California, en Estados Unidos, se da este mismo modelo económico, pero el Estado es garante de dar acceso libre a las personas, de hacer que las actividades ancestrales se puedan seguir desarrollando y de generar armonía entre los usos. O sea, no es la idea de no hacer nada en la costa, pero sí regular y sobre todo de alguna manera reivindicar la falta de justicia que han tenido los pueblos originarios en toda la historia de la costa en Chile. Ahí hay una deuda tremenda que hay que resolver, pero también las nuevas construcciones, los nuevos usos que se están hoy en día también dando, necesitan ser reguladas. Y no se pueden unos pocos apropiar de un patrimonio que es de todos los chilenos. Ese es en cuanto al principio de carácter público. Por eso lo relevo tanto acá y así en los países del mundo que han tenido políticas costeras exitosas. El tema de los pueblos originarios de Nueva Zelanda, por ejemplo, es de primera, es un primer punto. O sea, no se hace nada sin la comunicación y la participación de los pueblos originarios, porque es un lugar, territorio que tiene unos sellos y que tiene ya unos usos antes de que nosotros pudiéramos empezar con los planes reguladores y una serie de otros instrumentos que que hoy en día cruzan esas visiones, esas como visiones. Claro, sí, importantísimo entonces el ir considerando eso, todos esos saberes, toda esa educación, que no se quede solo en esta ley, que está como en esa otra esfera, ¿no? Un poco más alejada tal vez del cotidiano de las personas, sino que sigamos educándonos y organizándonos en eso. Carolina, se nos acaba el tiempo lamentablemente, pero agradecidísimas con este contacto, como te decía, con toda la labor que están haciendo. Seguiremos aquí en contacto, Aire Puro totalmente disponible, y vamos a estar muy atentas también a todo lo que se vaya haciendo en relación a este tema. Así que eso, agradecida, te dejamos un abrazo muy grande. Observatorio de la Costa, imagino ahí que le podemos buscar por las redes sociales virtuales, sí, para irnos enterando de más cositas. Estamos en las redes y también en una página web, observatoriodelacosta.cl. Y bueno, muy agradecida de ustedes, y los dejo a todos invitados a formar parte de este proceso de cambio, porque esta ley tiene sentido solo por las comunidades. Es una ley que se hizo con base científica, pero con base ciudadana. No podemos avanzar sin las comunidades. Eso. Muchas gracias. Que estés bien. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Nos vamos entonces ahora con Flor de Guayaba, que nos canta Agua. Mamá, necesito agua. Mamá, necesito agua. Mamá, necesito agua. Mamá, necesito agua. ¡Vamos! Aire Puro en los Territorios. Aire Puro en los Territorios. Si no vamos, llamamos. Estamos de vuelta aquí en Aire Puro y como le habíamos dicho, vamos a hablar con nuestras compañeras que están guardianando ahí el cancán recientemente afectado por el incendio a nuestro parecer intencional. Y primero que nada, saludarles. ¿Cómo está, compañera? Bien, compa, aquí con harto nehuén, con harto ánimo, porque ha venido harto apañe de gente a levantar el territorio, a levantar la comunidad guardiana de nuevo, así que estamos con esperanza porque sigue corriendo el agua. Eso, sí, po. Qué bueno, hermana. Oiga, lo primero ahí solidarizar como Radio Placeres, como Aire Puro, como compañeros que hemos estado también en otros momentos, también ahí de la mano de la gente que es afectada por estos incendios, po. Antes de que entremos a lo actual, digamos, le queríamos pedir de que nos hiciera un resumen ahí de cuál era el valor, cómo era Cancán, ¿no? O cómo es, cómo va a ser también. Pero, en principio, ¿qué es lo que ustedes estaban guardianando y la importancia que tiene ese territorio? Bueno, el Parque Natural Cancán es un proyecto que nace hace ya alrededor de 10 años, levantado por la comunidad ecológica que se fue instalando en el lugar para hacer una recuperación de un espacio que era un basural. El parque fue basural durante 40 años. De a poco se fue limpiando con los mismos vecinos, habitantes de la comunidad ecológica, y sin ningún tipo de apoyo, estuvo autogestionado 10 años. Hace un año nomás que empezamos a trabajar de a poco con el municipio y otro ente, un poco a dialogar en torno a las formas de protección de este lugar, que es una quebrada conocida como la quebrada Rodelillo, la quebrada Quinta Vergara, la quebrada Siete Hermanas, y que es una quebrada de 425 hectáreas de bosque nativo con alto porcentaje de endemismo, con mucha fauna nativa, con zorro, se han avistado gatos colocolos, zorros, y es un lugar donde es el hogar de la palma, ya de la palma Jubaea chilensis, que es la palma nativa de acá del territorio. Antes el territorio estaba cubierto de muchas palmas y hoy en día queda un 2% de los palmares en el territorio. Y este uno de los palmares grandes que queda, junto con el Salto, es de la misma familia, ya solo que fue separado por la urbanización que fue creciendo y las dejó separar, pero finalmente es la misma familia. Una parte pequeña de la quebrada, como la parte del medio, es la que está dentro del Santuario de la Naturaleza Palmar El Salto. Sin embargo, de la parte baja quedan 1000 palmas fuera y de la parte alta también quedan varias hectáreas fuera, un bosque de petra, de pataguas, de rayanes, que tienen más de 200, 300 años ya, el bosque que está arriba hay palmas que tienen más de 400 años, no como las de acá de Nueva Aurora, de Forestal, que están acá abajo, que son palmas más jóvenes, como de 300 años ya. Las de arriba son más de antiguas y también hay vestigios arqueológicos, hemos encontrado piedra tacita. Entonces creemos que es un lugar con alto nivel, tanto de relevancia cultural, ancestral, histórica y también ecológica, como del funcionamiento de la tierra a través de los bosques. Y es importante, un gran pulmón verde. Sí, pues hoy de esa manera también ustedes, guardianando este espacio, también se han tenido que enfrentar a lo que nos hemos enfrentado en distintos lugares, pues, a la presión inmobiliaria, al Estado Capital ahí tratando de hacer distintos proyectos, particularmente el proyecto que quiere pasar una carretera por ahí. ¿Podrías un poco contarnos cuáles son esas amenazas que han habido en la historia contemporánea al Cancán? Sí, claro. Mira, acá ya hay 12 edificios construidos en la periferia del Palmar, por el sector de Altos de Villa, de Viña, Villamontes, ya por todos sus sectores. Y sucede que el año 2019 se trata de trazar una calle que quería talar tres palmas y tapar una vertiente, lo que genera que se haga un acampe de resistencia pacífico que duró más de 480 días. Mm. Ese acampe generó que no se pasara a la calle. Entonces, la amenaza al Palmar son las vías, ¿no? Como los accesos. El Palmar tiene un cortafuego que es de uso municipal, de bomberos. No es una calle, pero está el proyecto de la ampliación de la calle Granada, que es una vía proyectada en el plan regulador comunal, ya que sabemos que está siendo reconfigurado, y por lo mismo necesitamos que la gente nos reconozca, que participen y que defiendan que el Palmar le dejen de pasar vía. Por otra parte está el tema de los edificios, ¿no? Ya tenemos la construcción de un edificio de 23 pisos sobre el Guillatúe, que es nuestro espacio para hacer rogativa, que fue levantado por la Lonco Patricia Antillanca, y que a la vez ese Guillatúe es la ecoplaza y lugar donde se generó el acampe, ya donde se estuvo acampando más de 480 días. Entonces, un lugar con mucha significación cultural, histórica, para de hitos del parque, y sobre ese lugar, o sea, arriba, se está construyendo este edificio de 23 pisos y 177 estacionamientos, edificio que ya secó una vertiente, edificio de la constructora RBC, y bueno, el edificio ya secó una vertiente, que hicimos la denuncia a la DGA y nada de respuesta, ¿cachai? Ah. Finalmente, ya a nivel burocrático no entendemos cómo funciona, si hay tanto caso omiso a las denuncias que nosotros como parque podemos hacer. Y por otra parte, además de la inmobiliaria y las vías proyectadas de calle, hay un gran proyecto que es el proyecto Ruta Periférica, que es un proyecto del MOP, ya del Ministerio de Obras Públicas, que está en su estudio de prefactibilidad, que es solo el estudio de prefactibilidad, se ha financiado con 4.000 millones de pesos y son solo reuniones de Zoom, ¿ya? Entonces, ese proyecto quiere trazar una ruta por todo el fondo de Quebrada del Cancano. Le invito ahí a ver en Instagram a Valparaíso Trekking, que son los compañeros que también están ayudándonos a guardianar la parte alta del Cancán, y ellos subieron una foto de cómo se vería el Cancán con esta, si esta autopista se hiciera. Ellos subieron como una como algo de futuro que nadie quiere, ¿no? Pero para que la gente lo vea también. Un fotomontaje. Entonces ese un fotomensaje, sí. Y ese es como otro proyecto que, de hecho, es el más grave con el que estamos ahora, porque fue la reunión de la ruta periférica, la primera con las comunidades, y semana y media se quemó el Cancán. Una semana que se quemó el Cancán, que fue el jueves el incendio, y desde el lunes anterior a ese jueves, drones de noche y de día, ¿ya? Y los drones de noche reconocen temperaturas, no andan viendo gente, si al final, claro. Como que, ¿cachai? Entonces, nosotros creemos que esto, si bien fue intencional, hay algo que todavía no podemos corroborar, de cuáles son los reales planes con todo este Palmar. Cosa claro. que más allá de saber quién es o dónde, que es algo que una investigación, ¿cachai? Claro. A nosotros nos interesa poder llevar adelante el plan de regeneración ecológica, ¿ya? Claro. Y que los mismos dineros que el gobierno está destinando para financiar proyectos de prefactibilidad, ¿cachai? Uh-huh. Como el de la ruta periférica, que son 4.000 millones solo para un estudio de prefactibilidad, esperamos que también reconozca los valores de estos territorios. Claro. Y nos pueda apoyar en un plan de regeneración, porque, bueno, nosotros lo vamos a hacer, el bosque se va a regenerar igual, ¿ya? Uh-huh. Como estén los gobiernos y el Estado o no. Pero también como que, bueno, hemos tenido conversaciones con distintas instituciones que al parecer quieren apoyar este plan de regeneración desde uh-huh. también visiones más técnicas, porque hay hartos desafíos aquí a nivel de ladera, que se están cayendo por la basura, y si nosotros sacamos la basura se va a caer los caminos, entonces es bastante complejo. Por eso nosotros hemos estado dialogando con la institución. Uh-huh, uh-huh. ¿Ya? ¿Y la respuesta cómo están esos diálogos? Digamos, promete. Ah, ya, claro. Oiga, promete, pero todavía no hay nada concreto. Claro. Claro, sí, eso es súper complicado. Como te decía, hay una burocracia y hay intenciones que casi nunca se dicen. Compa, discúlpeme que la lleve algo un poco más sensible, pero luego del incendio ustedes vuelven al lugar Y podría quizás hacernos una descripción como una reflexión al respecto de cómo está ahora el cancán. Por ahí yo leía, no sé si será cierto, que los palmares tienen una resistencia súper intensa y que capaz que todavía estén parados ahí en ese lugar, mostrando la fuerza y el nehuén de la tierra. Mira, a toda la gente compuche, todas las palmas están vivas, ¿ya? Las palmas resisten 500 grados. Y aquí todas las palmas están vivas porque tienen vivo el ápice. Que las palmas crecen en espiral por dentro. Entonces, la parte de arriba de la palma, que es como el palito que tiran derecho para arriba, es lo último de vida que ellas tiraron, su última hoja que ya estaban brotando. Y justo todas las palmas estaban brotando porque era tiempo de brote de palma. Entonces, están todas vivas, compuche, así a molepe, ¿cachai? Que viva. Están todas vivas. Tuvimos una gran pérdida de especies que son un poco más pequeñas, que les cuesta mucho más defenderse del fuego, como, bueno, michay, tupas, ¿no? Como arbustos nativos que son más pequeños, y también pérdidas de partes de árboles, pero no completos, ya, porque los árboles se carbonizaron y acá al menos en la curva de la comunidad ecológica nosotros ya podamos todos los árboles para que rebroten. Le sacamos las partes carbonizadas y estamos puro esperando que rebroten. Pero en el fondo de quebrada, que yo personalmente no había querido ir, y fui hoy día en la mañana a ver cómo estaba, están todas las palmas vivas. El palmar ahora es tierra de agua y de palma, solo agua y palma. Ya, eso es lo que se ve. El agua se ve gigante, está bajando más agua que nunca, porque hemos limpiado la vertiente de la basura que la gente, que las empresas y que el municipio de Reginato estuvieron tirando durante más de 3 décadas a este palmar. Entonces, en una curva hay más de 1000 neumáticos. En la curva de la comunidad hay más de 400. Así que lo estamos apilando para poder con carpa subirlo con una grúa pluma, ¿cachai? Porque no queremos que ningún voluntario también se hiera. Pero lo que puedo decir es que el pancán está vivo, los árboles van a rebrotar. No sé, que no fue una pérdida total de a nivel de árbol, porque todos los troncos no se quemaron por dentro, ¿ya? Solo se carbonizaron como ramas que hay que podar para que rebroten. Y a nivel de arbustos sí se quemó mucho. Se limpió toda la zarzamora, entonces vemos toda la basura y creemos que es una oportunidad y que el territorio nos está pidiendo una limpieza profunda. Creemos que es la oportunidad de poder limpiar el territorio por completo, sacar toda esa basura, toda esa violencia que tenía esta quebrada guardada con mucho dolor y que no puede resignificar, porque no puede digerir neumáticos la quebrada. Aquí también vinieron a tirar cuerpo en dictadura y eso la quebrada ya lo resignificó, lo hizo suyo. Pero un neumático la quebrada no puede, entonces nosotros vamos a sacar toda la basura y esa es la oportunidad. Y respecto a la comunidad ecológica, se quemaron 6 casas. Así que estamos tratando de levantarnos de nuevo, pero con mucho nehuén igual, bien harta gente, bonita, se levantaron espacios comunitarios importantes, baños secos comunitarios, como el comedor popular, los vecinos que quedaron con casas paradas han abierto sus puertas para que otros vecinos que perdimos nuestras casas no nos falte nada ya. Así que eso, oye, hasta fuerza ahí, compañera, y aprovechar este momento entonces para hacer un llamado ahí a la solidaridad desde ustedes mismas que lo están viviendo. ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cuál es el apañe que se puede hacer a la gente que está de lejos, a la gente que está más cerquita, que puede ir a apañar ahí con su cuerpo ahí? Haga el llamado. Sí, pues necesitamos que venga gente porque se vienen días intensos de limpieza de fondo de quebrada. Entonces necesitamos sacar todos los neumáticos que siguen quedando capa tras capa en la vertiente, porque ya se han sacado tantos que la vertiente volvió a correr con más fuerza. Y nosotros acá, solo en la parte baja del palmar hay 7 vertientes. En la parte alta hay como 4 o 5 más. Entonces hay tantas vertientes que el cancán es vida, ya la vida sigue acá, esto se quemó pero va a rebrotar, no hay ninguna palma muerta, ya todas están vivas, todas resistieron, no se movieron ni un solo metro porque ellas tienen claro también como dónde tienen que estar para guardianar, porque tienen también figuras de protección en este mundo Winca que nos permite que gracias a ellas no se puedan pasar tanta ruta y proyectos como ellos quisieran, ¿cachai? Claro, claro. Entonces necesitamos que venga gente bien equipada, que traigan botas para el agua, porque hay que meterse en las vertientes, hay que sacar neumáticos, que vengan con mascarilla ya, porque las partes no de la comunidad, pero las otras partes del Palmar están un poco tóxicas todavía. En la comunidad ya hemos logrado que el aire esté limpio, ¿cachai? Pero en las otras partes no, entonces necesitamos que vengan, que se acerquen. Nosotros estamos al final de la calle Alejandro Navarrete, al final, donde termina el cemento, empieza un camino de tierra, doblas a la izquierda, y ahí está la comunidad ecológica guardiana del Parque Natural Cancán. También necesitamos materiales de constru, para volver a parar las casas de guardabosques que se nos quemaron. Necesitamos gente, así gente, tenemos ropa, va llegando siempre comida, ¿cachai? Pero necesitamos cuerdas, como ya niveles más específicos de ayuda. Serruchos, cuerdas, herramientas inalámbricas, martillos, clavos, tornillos, gente con arnés para que se pueda colgar de repente a sacar basuras, pero eso siempre tiene que ser algo supervisado. Entonces, por ahora las cuerdas tienen que ser para subir algunas cosas, ¿cachai? Pero todo eso se necesita por acá, y que vengan y que no dejen de venir, porque el invierno va a estar bueno para preparar la tierra, para empezar a plantar. Y les pedimos también que no nos gane la ansiedad. Ya nosotros sabemos que acá hay que replantar. Sabemos que la zarzamora dejó muchos espacios que van a ser arboledas nativas. Y eso queremos. Pero hay que esperar los tiempos de la tierra. Claro. Nosotros vamos lento porque no es el momento para que la tierra reciba eso ahora. Claro, claro. Entonces, Napo, pues nos vemos ahí, nos vemos en el otoño también, pues. Oiga, compa. A toda la gente. Pero también platita para la gente que está lejos, que no puede traer el serrucho, también sirve de que apañe con platita, ¿o no? Sí, pues, que tenemos, bueno, nosotros tenemos una personalidad jurídica igual, que es fundación, y en nuestro Instagram están los datos publicados de la Fundación Cancán, si quieren donar, porque nosotros estamos haciendo más carteles que se nos quemaron, estamos comprando cosas para tener estanques en ciertos lugares que vamos a rearbolizar y necesitamos regar. Entonces estamos así como recibiendo dinero, así que les invitamos a que nos busquen en Instagram, Parque Natural Cancán. Oiga, compa, y ya se nos fue el tiempo, lamentablemente. Le agradecemos profundamente, bueno, todo, no solamente esta entrevista, sino que todo lo que están haciendo. Llamamos a la gente ahí a solidarizar, pero no puedo cerrar también pidiéndole una breve descripción o mirada del resto de la gente que también sufrió con este incendio, porque hay tomas ahí, sectores que no eran tomas, que también se quemaron. Ahí también se necesita ayuda, apañe. ¿Cuál es la lectura ahí, compa, brevemente, por favor? Mira, ha llegado harto apoyo a los otros sectores, menos que acá. Sin embargo, nosotros creemos que este incendio fue intencional. Ellos querían quemar el bosque y se les salió de las manos, ¿ya? Y quemaron casas de mucha gente que le costó mucho pararse, igual que a nosotros. Claro. Y bueno, mucha solidaridad con toda la gente. Vaya para la Puerto William, ¿cachai? Para la Villarrica, para la Camiroaga, y para Navarrete, ¿cachai? Hay familias enteras de guasos que se quemaron. Y nosotros ahí estamos haciendo redes con los vecinos, porque los voluntarios que llegan para acá, en ciertos días de la semana los vamos a mandar para allá, ¿cachai? Para otros lados. Entonces lleguen acá nomás, que es el centro de operaciones. Nosotros los mandamos para otros lados porque queremos que nuestros vecinos se paren, y queremos que los vecinos entiendan también, igual que nosotros, que el bosque lo quemaron y sus casas las quemaron porque quieren pasar una ruta. Entonces esta gente no solo quemó el bosque para pasar una ruta, sino que fue capaz de destruir el esfuerzo de familias, el esfuerzo de la gente, el esfuerzo de personas que son papá y chachay, que son personas ancianas, ya, y todo por la ambición de pasar esa ruta, y esa ruta en contexto de la IRSA. Claro. Entonces esto los vecinos lo tienen claro. Los vecinos tienen claro que esto fue por una ruta, porque ellos llevan como 15 años escuchando que van a pasar una ruta. Entonces, pero nosotros necesitamos que esto quede claro y que nos pongamos todos juntos a la ruta periférica, porque no puede ser que por esa ruta nos quemen las casas, ¿cachai? Nos quemen a los animales, nos quemen el bosque. Así que eso, pues, vecinos... Y salgan impunes más encima. Y salgan impunes, ¿cachai? Bueno, por último, si no se logra a través de la justicia huinca hacer justicia, claro, de las personas que hicieron esto, no importa. La justicia es que nos vamos a volver a parar más fuertes que nunca con los vecinos, todos los vecinos que viven en El Palmar, y tenemos que entender que vivimos colindante a un palmar y eso nos pide una responsabilidad. Entonces, llamado a todos los vecinos que perdimos todo, que nosotros perdimos todo, igual que los vecinos de allá y de más allá. Entonces, llamado a que los vecinos del Napo se contacten con nosotros, nosotros también nos vamos a acercar allá, y que nosotros estamos haciendo redes así. La ruta no la van a lograr pasar porque se les fue de las manos, y ahora que a la gente se les quemaron sus casitas, estamos todos unidos, ¿cachai? Bueno. Bueno. Entonces estamos más fuertes que nunca, eso. Feliz Lamien. Mañún, por esta entrevista, que esté muy bien. Ahí aguante. Nos veremos prontamente, pues, compa. Ya, pues. Un abrazo para toda la gente de allá. Ya, pues, café. Abrazo para toda la gente, y búsquenos Parque Natural Cancán con K en Instagram. Ahí está la cuenta, ahí está la ubicación, para que lleguen. Oye, vamos a escuchar ahora a la Constanza Nahuelpan con En el Cancán. Buena. Chaltumay, Lamien. Nos escuchamos. Chaltu. Preguntas cuando se observa tanto con los ojos cerrados para no mirar alto, para no cuestionarme hasta dónde hemos llegado, ni de dónde has venido, porque en la vida, cariño, hay muchas preguntas. Cuando se observa tanto, hay muchas respuestas Castro, secretario del Sindicato de Pescadores 24 de Quintero, y vinimos a hacer el aguante acá con los compañeros de Valparaíso en esta manifestación en contra de la contaminación de la industria en nuestro pueblo, en nuestro territorio. También queremos hacer un llamado a nivel nacional a que los territorios se levanten y ejerzan soberanía. Bueno, y un saludo fraterno a todos los compañeros presentes aquí y que nos apañen a nivel nacional. Saludos. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Compañeras y compañeros, doy un abrazo a todos los familiares, a todos estos nuestros compañeros que están en libertad hoy día. Soy una de las mujeres más felices, al igual que sus familiares. Estamos aquí en dignidad celebrando algo bueno que pasó, por lo menos. Pero ya que salieron todos mis compañeros, volvieron a estar con su familia, nosotros no volveremos a estar con nuestros familiares, porque ellos se fueron, porque ellos lo asesinaron. Pero sí, como dieron los indultos, que ahora nos den la justicia anhelada, la justicia esperada para nuestros caídos. Pues. Eso es el segundo paso que debía haber hecho ya hace tiempo el presidente. Felices porque se cumple un ciclo, pero con los pies bien puestos en la tierra respecto de que faltan muchos. Seguiremos luchando por todos los que faltan, por quienes aún no tienen juicio justo, por quienes están teniendo juicios, pero no, tampoco son justos. Seguiremos luchando por todos los condenados y por los que no lo sean también. Bajo este exquisito ruido de revuelta de cada viernes, contenta sin duda. Contenta, no esperado. Ay, como que hay sentimiento encontrado, pero feliz por los compañeros que están con sus familias ya. Son 13 menos, pero eso no quiere decir que hay que bajar los brazos. Hay que seguir luchando, las calles no se sueltan, hay que seguir presionando territorialmente. Y contenta, contenta, contenta. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tiene cansado, no hago nada más por la naturaleza, estoy plantado, sigo acá de la otra vuelta. Estamos de vuelta aquí en Aire Puro. En estos momentos tenemos aquí al teléfono a nuestro compañero Francisco Caamaño para hablar particularmente desde el territorio de Talagante. ¿Cómo está, compañero? ¿Aló? Hola, muy bien. ¿Ustedes cómo están? Bien, compa. Bien, un abrazo. Oiga, muchas gracias por esta entrevista. Inmediatamente ahí le damos las gracias. Compa, para la gente que no conoce Talagante y que no conoce este proceso de que han llevado a cabo, ¿cierto? Particularmente con el relleno Santa Marta, cuéntele un poquito a la gente dónde está ubicado Talagante, dónde está ubicado este relleno y de qué manera se permitió que estuviera ahí. Ya, bueno, primero parte este conflicto más o menos a mediados del año 90, cuando se emplaza este proyecto, que principalmente en esos tiempos no había una evaluación ambiental adecuada o un estudio de impacto ambiental para más o menos calcular e identificar las posibles problemáticas que podrían generar el emplazamiento de este mega relleno sanitario ubicado en Lonquén, que es acá en la comuna de Talagante, aproximadamente a 40 kilómetros de Santiago. Y este proyecto en sí no fue mal cuestionado al principio de su emplazamiento porque no había mucha información, pero tampoco había muchos movimientos sociales, organizaciones y gente que entendiera y pudiera más o menos tener acceso a la información pública, impacto ambiental, información a través del servicio de evaluación de impacto ambiental, porque en aquellos tiempos no había buen acceso a internet o democratización, mejor dicho, de lo que es las plataformas digitales, etcétera. Y ahora, luego de hace un tiempo atrás, se levantó un movimiento que se llama Lonquén Resiste, que es, se levanta contra este relleno sanitario que a mediados fue desde el 2010 en adelante, en donde han luchado contra el relleno sanitario porque estos problemas no vienen desde mucho antes, por ejemplo, el tema de los percolados, la contaminación, los ruidos, el levantamiento de polvo por el trabajo en este relleno sanitario y que por lo tanto ha generado un impacto en la comunidad. O sea, no es que después del incendio el tema de los percolados haya afectado la calidad de la agua, esos problemas vienen persistiendo desde el inicio del relleno sanitario. El tema es que a través de la luz pública, de los reportajes que se han desarrollado y que poco han pescado los medios de comunicación, porque sé que hace bastante hincapié en aquello, las personas se han, como te digo, investigado, analizado y también conversado con vecinos para determinar cuáles han sido parte de las problemáticas sociales que tiene y ambientales este relleno sanitario. Oiga, compa, y en ese sentido, cuando se empieza a organizar la población en Lonquén Resiste, y me imagino que de varias maneras más, ¿cuáles son las acciones que empiezan a llevar a cabo para la visibilización? Porque, como usted nombraba, los medios de comunicación hegemónicos no dan cabida. Y acciones legales para poder llegar a lo que ocurre con, bueno, con este consorcio que hay un dictamen desde la SMA. Sí, bueno, gran parte de las problemáticas que se han causado, como conté anteriormente, fue levantado de un movimiento social de pobladores que viven en Lonquén, donde un activista llamado Andrés Solner siempre ha dado la lucha contra este relleno sanitario, pero nunca con apoyo de los partidos políticos, y lo emplazo directamente porque ningún partido político ha tratado de ponerle cascabel al gato, sino que han sido movimientos independientes ligados a la protección medioambiental quienes han luchado constantemente contra que el relleno sanitario cumpla con las medidas ambientales mínimas para su funcionamiento. O sea, se ha denunciado descarga de líquidos percolados, lixiviados directamente a los canales de regadío, a otros esteros cercanos a este relleno sanitario. Hace poco Andrés me comentó que un vecino hace unos meses atrás hizo un pozo de 35 metros para poder sacar agua potable y le salió el agua negra. O sea, el nivel de contaminación que ya están viviendo los vecinos de Lonquén, al punto de que el agua potable, las comunidades de agua potable rural, si no tienen un buen proceso de saneamiento, lamentablemente van a estar tomando agua con metales pesados, con agua sobre las medidas ambientales, por ejemplo, lo que son los nitratos, los nitritos, el fósforo, el fósforo, temas que están ligados a los percolados y que por lo tanto esto ha afectado la calidad de vida de los habitantes, también el costo de vida, de comprar agua embotellada, de que no el agua que está en su lugar no sirve para poder regar sus terrenos, sus frutales, sus verduras, lo que es la soberanía alimentaria, y que por lo tanto este movimiento social que se levanta a mediados del 2010, además sumándose a otras organizaciones sociales a nivel provincial, hemos logrado estudiar y analizar los impactos que ha generado y también las medidas que debiese tomar el relleno de Santa Marta para seguir con su funcionamiento. Sí, totalmente. Y además hay un aporte alimentario, me imagino, a otros sectores, ¿no? A las grandes ciudades desde ahí. ¿Cómo es esa razón económica que hay entre Lonquén y el resto de Chile o el mundo? Bueno, este es un lugar donde se produce gran parte también de alimentos para la capital. O sea, el Distrito 14 siempre ha sido como parte de la granja alimentaria de la República Metropolitana, y que poco se le ha dado cabida, poco se ha protegido este lugar. O sea, la gente pareciera que los santiaguinos, que también podrían estar en lucha contra este relleno sanitario, porque la basura acá que llega a Lonquén, a la comuna de Talagante, pues viene de varias comunas, no es tan solo de acá de la provincia de Talagante, es un relleno que recibe basura de varios sectores de Santiago, y que por lo tanto es un problema transversal. No es un problema solamente acá de la provincia de Talagante. Claro. Todos somos responsables por el tema de la basura y otros temas también en particular. Entonces, es un tema que ha estado bastante olvidado desde la capital, como dije anteriormente, sabiendo que todos somos responsables de nuestros desechos domiciliarios. Uh-huh. Oiga, compañero, y cuando sale la sentencia, ¿de qué va esta sentencia y de qué manera también ha incumplido este consorcio con respecto a aquella sentencia? ¿Y qué es lo que va a pasar más adelante? Mira, el 2016 sale una sentencia contra el relleno de Santa Marta, principalmente por el incendio, el mega incendio, digamos, mejor dicho, porque el incendio duró varios días, donde se genera un colapso del relleno sanitario. O sea, hablo de un colapso porque colapsó, o sea, entre el incendio, entre la basura, los percolados, el mal funcionamiento, generó primero que se destruyera parte de la planta de tratamiento de aguas servidas y también de aguas residuales del relleno sanitario, también un colapso de la basura, o sea, el incendio provocó que se quemara, que se deslizara basura a zona quebrada donde destruyó, mató la quebrada, o sea, que sí, claramente, mató la quebrada, mató el bosque nativo, las flores y fauna que había en ese lugar. Además de eso, la empresa tenía que remover la basura, hacer estudios de agua, de suelo, remover la capa de basura que afectó a esta quebrada y reemplazarla por suelo nuevo, o sea, suelo fértil, y cosa que la empresa aún no ha cumplido. O sea, este incendio sale el 2016, la sentencia sale casi a fines de diciembre del 2019, o sea, pasaron aproximadamente 3 años de la sentencia, y hasta el momento la empresa no han cumplido con los deberes, como te digo, con las obligaciones que impone esta sentencia, que como dije anteriormente, estudios de agua, de suelo, recuperar el suelo afectado por el deslizamiento de la basura de este relleno. Y han pasado 6 años del incendio y 3 años de la sentencia y aún no hemos visto nada, ninguna solución, tanto de la empresa como de la Superintendencia del Ambiente, que deberá estar fiscalizando a la empresa para el cumplimiento de la sentencia dictaminada por el Tribunal Ambiental. Uh-huh. Y ahí las distintas organizaciones que se han movido emplazan al Seremi de Medio Ambiente, a la DGA, al Estado en general, dicen no que debería hacerse cargo de lo que no está ocurriendo. En ese sentido, ¿qué es lo que se espera desde la comunidad? Y por otro lado también, ¿cómo pensamos también en un futuro sin basura, no? Exactamente, o sea, este es un problema, como dije anteriormente, transversal, que debiera preocuparle a todos los vecinos de Santiago, porque, como dije anteriormente, la basura llega de otras comunas. O sea, este relleno recibe basura de Santiago, de lugares de la capital, y que por lo tanto, la gente que tuviera más conciencia, para mí hay que empezar por el tema de la reducción de la basura, o sea, de realmente utilizar productos que sean compostables, reciclables, presionar a las comunas, a cada municipio, a que entregue propuestas para mitigar y poder generar puntos de reciclaje en ciertos sectores. También el hecho de las 5R, reduce, recicla, reutiliza, repara y también rechaza, como se dice, de que si algo está descrito en una alta huella ambiental, no comprar el producto de mano, de entrada, como se dice, y de alguna manera apoyar el medio ambiente y también evitar el reciclaje y otras medidas no son solucionantes al problema de fondo, que es la basura. O sea, además de eso, a mi opinión, los gobiernos sanitarios no deberían estar recibiendo desechos orgánicos, porque esto permite la restauración de la tierra, la agroecología, el compost, sino que ir prácticamente al relleno sanitario como el receptor final de los productos que no son reciclables, escombros, etcétera, y no estar llevando productos, desechos que pudieran generar contaminación ambiental, como son los desechos orgánicos, residuos sanitarios, que generan colapso de los rellenos. Entonces, son problemas gravísimos que afectan a la salud humana, medioambiental, la calidad del agua, la vida también de los habitantes que habitan cerca de estos sectores o los rellenos sanitarios, y que por tanto es un problema que no tan solo de la provincia de Talagante, sino que tiene que tomarse en general entre todos los vecinos o las comunas que llevan los desechos domiciliarios de cada comuna a este lugar. Sí, darle valor al agua. Compañero, se nos acaba el tiempo. Agradecido por este contacto. Les damos, voy a nombrar algunas organizaciones que están aquí en una publicación. Frente de Río, Verde Nativo, Recuperación Silvestre, Geonativa, Cabra de Cerro, Mapuco, Peñaflor Te Quiero Verde, Movimiento por la Recreación MJR, Fungitivas, Asamblea del Maipo, Corporación de Desarrollo del Despertar y Padre Hurtado Comuna Verde. Ahí hay varias orgas que están en esto. Agradecido, palabras al cierre, por favor, y si tiene alguna página web que la gente pueda referir para tener más información, se le agradece. Bueno, la información la hemos subido principalmente de las organizaciones que estamos llevando esta lucha, que son Verde Nativo, que es de la comuna El Monte, y también Frente de Río de la comuna de Talagante, donde estas organizaciones han presentado denuncias en Contraloría, en la Superintendencia del Ambiente, en la DGA, en la Superintendencia de Servicios Sanitarios, para que la empresa cumpla la sentencia que está dictaminada por el Tribunal Ambiental. Además, mencionar que hay una causa judicial que está realizando Andrés Schoner, que es la persona, el dirigente social de Longquén. También agradecerle su apoyo y su lucha para que se cumpla la sentencia y también la empresa funcione de buena manera. O sea, el tema mucho más comentado y a modo de resumen para que la gente entienda es que no es llegar y cerrar un relleno sanitario, porque que se generaría una crisis sanitaria en todas las comunas que llevan la basura a este relleno sanitario, y que por lo tanto generaría una crisis de insalubridad, y por lo tanto la basura se tendría que ir a otro lugar y eso colapsaría a otro lugar. Entonces es un problema que mientras la gente no tome conciencia del manejo de residuos, de reciclar, de compostar, de rechazar, de reducir, de reutilizar, de reparar las cosas que nosotros compramos, de no comprar plásticos de un uso, de cosas, por ejemplo, una bebida en botella que sabemos que el envase se va a la basura, que las empresas no son responsables de los desechos. O sea, vamos a finalizar, gran parte de la basura que termina en el relleno sanitario son por botellas de bebida, son por envases de compra de productos en el supermercado, donde la empresa prácticamente se desliga de la basura que producen, y nosotros compramos los productos, que nosotros tenemos que hacernos cargo del desecho, y que si la persona no tiene conocimiento para hacerse cargo del desecho, se termina en el relleno sanitario, ensuciando el agua, contaminando, provocando daño ambiental, y que por lo tanto tomar conciencia entre todas y todos, y no tan solo en la provincia de Talagante, sino que también a nivel nacional, hacer un llamado que los municipios, que las organizaciones sociales, que el Estado se ponga las manos y que busquemos una política de basura cero. Eso, grande hermano, bacán. Agradecido, yo le sumaría dos R's, revélate revolucionariamente o algo así, para que sigamos ahí en los caminos de esta rebeldía tan linda que nos ha juntado, pues, compañero. Agradecido con usted y con toda la gente que está moviéndose por ahí, por Talagante y alrededores. Muchas gracias, compañero, saludos. Y bueno, los dejo ahí en sintonía de la mejor radio. Buena, choro, que esté bien, un abrazo. Chao, que esté muy bien. Chao. Ahí teníamos entonces a nuestro compañero Francisco Camaño. Le agradecemos, recordamos ahí de que el Pancho estuvo en la convención poniendo este tema y otros más en lo que se fue rechazado, pero que sigue ahí en el subconsciente de muchas personas. Nos vamos a ir con Weichafe Rap Familia. Esta canción se llama Tinta Estricta y estás escuchando Aire Puro. Sígueme.

Aire Puro en los Territorios. Aire Puro en los Territorios. Si no vamos, llamamos. Me tiene impansao, no hago nada más por la naturaleza, estoy piantao, sigo acá de la otra vuelta. Estamos de vuelta aquí en Aire Puro. Algo que no hemos hecho hoy día es mandarle saludos a nuestras compañeras que han hecho posible de que este programa se mantenga. Por ahí René, la Lore, Omar, que está por allá por los nortes. Uy, me acordé de algo. Radio La Diferencia está saliendo de nuevo, así que bacán, un programazo ahí que invitamos a escuchar. Para que nos conectemos, muchas voces diferentes siempre hacen más comunitaria la radio, así que agradecemos entonces a la gente que hace radio, a gente que genera contenidos, y invitamos por supuesto a la gente que hace contenido en sus organizaciones que lo mande a las radios, ojalá como MP3, si no por supuesto los textos. Estamos haciendo comunicación popular entre todas las personas, o comunitaria o libre o como usted la llame. Agradecemos a medios como La Zarzamora, Radio Nehuen, Radio Lafkenche, Radio Curruf, Polche Comunicaciones, bueno, un montón de medios que hay, nombramos algunos, por supuesto que hay muchos más, así que ahí agradecido. Ahora tenemos un contacto telefónico, así que vamos a dejar a la compañera ahí al micrófono. Eso, estamos aquí al teléfono con Surimana Pérez y con Luis Díaz. Hay un contacto que nos hizo nuestro compañero corresponsable del Maule, porque ellos están acompañando a una asociación indígena en Gualañé en procesos de educación ambiental y defensa del medio ambiente ahí en el territorio. Como decíamos al comienzo, temas de humedales y el hidrofilm Onyen ahí en Gualañé. ¿Cómo están, chiquillis? Hola, hola, muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? Bien, también. Aquí estamos contentas con la lluvia que hay por estos lados, así que muy, muy alegres porque cayó agüita por estos territorios. Necesario, sí. Chiquillas, si nos pueden contextualizar un poquito del territorio de Gualañé, ahí al comienzo decíamos en el Maule, en la costa, pero si nos pueden contar un poquito cómo es, cómo llegamos, qué encontramos por ese territorio. Sí, bueno, es una comuna de la región del Maule que se ubica camino hacia la costa de Curicó, pertenece a la provincia de Curicó y está inmersa en la cuenca del río Mataquito, que es el que desemboca ahí en Iloca. Entonces es un territorio bastante, bastante lindo, bastante significativo. También ahí está el Cerro Chiripilco, que es donde se dice que murió Lextraru. Entonces también ese territorio, además de ser una cuenca, un espacio muy, muy significativo en cuanto a biodiversidad, también tiene una carga memoria prehistórica importante por todo lo que acontece ahí, además de una zona de frontera. Entre los pueblos del norte, los pueblos del sur, y también una zona de transición entre lo que es el bosque esclerófilo y el bosque lluvioso del sur. Una zona límite, finalmente. Buenísima, qué bonita el Mataquito. Ahí en algún momento estuvimos en contacto con gente de Putú, que queda como más o menos cerca, ¿no? Harta organización y harto humedales también por allá, pues no es como una zona de harta agüita todavía. Así es, en la zona, bueno, como buen, es un río bastante grande el Mataquito y siempre vamos a encontrar humedales ribereños en su alrededor, cerca, en la misma desembocadura del Mataquito hay un humedal costero bastante importante en cuanto a biodiversidad de aves, un sitio IBU de biodiversidad de aves, entonces digamos que toda esta cuenca es un lugar donde sí, podemos encontrar muchos humedales, también en Curicó mismo, ahí se han levantado también procesos de defensa y reconocimiento de estos ecosistemas tan importantes, ¿no? Y bueno, el trabajo que se ha estado haciendo allá tiene que ver con la asociación indígena Ñuque Mapu, que es una asociación de personas mapuche principalmente, que han empezado a reconocer o a indagar, digamos, de su respecto de su historia, de su identidad, que es algo que en la región del Maule y en la zona más norte, en el territorio picunche, es algo que es más bien reciente, distinto que como se ve en Gualmapu, más al sur. Buenísima. ¿Y cómo van entonces en ese proceso y de qué manera ustedes también le están acompañando? Sí, bueno, uno de los intereses de esta agrupación, además de recuperar su historia y de reconocerse como picunches, porque ahí hay troncos familiares bastante extensos, como la familia de los Quitral, los Calquín, Calbuyanca, que son apellidos de ahí, de esa zona. Entonces, además de hacer toda esa rescate de su historia y de su cultura, también sienten mucho interés en proteger el valle del Mataquito, que se ha visto súper amenazado, primero por ser un lugar por donde va a pasar o quieren en realidad instalar torres de alta tensión, un proyecto interregional que no abarca solamente el Maule, sino que también Ñuble y Biobío. Entonces, a partir de ahí se comenzaron a organizar y generar redes con otras organizaciones para poder proteger el valle, porque estas torres de alta tensión iban a generar un impacto visual significativo, porque van a pasar por el río, y además en primera instancia amenazaban también el Cerro Chiripilco, que es donde generalmente las asociaciones indígenas de acá de Picun Mapu realizan sus ceremonias por ese hito que les comentaba en un principio, de que ahí es donde se dice que murió el Estaru. Entonces ahí es un espacio de encuentro y además también es un enclave natural de ahí del territorio muy significativo. Entonces, a partir de ahí fuimos estrechando lazos. A raíz de ese conflicto socioambiental nos conocimos, porque con Luis trabajamos aquí participamos de una organización aquí en el bosque y en San Bernardo contra la cementera. Entonces ahí se nos generando redes, como apoyando en todos esos procesos de cómo participar, cómo ponerse, cómo activar también y generar conciencia en la población de los impactos que pueden traer esos proyectos. Y a raíz de eso fueron surgiendo más cosas de que la asociación comenzó a manifestar un interés en proteger un humedal ribereño, porque también ahí en Hualañé la gente tiene mucho vínculo con el río. A diferencia de otras comunas que están ahí también en el Mataquito, tienen acceso directo y también hay como una especie de playita, un espacio que lo denominaron Parque Mataquito, en donde la gente siempre va a realizar actividades, pero que también eso ha generado mucha exposición o intervención más bien humana sobre el humedal. Entonces, a raíz de eso, la asociación, al menos este año, ha estado súper abocada en proteger ese espacio, en generar conciencia, y ahí es donde también estuvimos apoyando, y que nos enfrentamos también a unas intervenciones que estaba desarrollando el MOS, que nos cayó como agua fría, porque ellos empezaron a hacer una limpieza y encauzamiento de cauce del Mataquito para proteger las pilastras de un puente. Pero eso, bueno, como suele actuar el MOC, sin tener como criterios ambientales, empezó también a pasar máquinas y sin tener mayor cuidado respecto al humedal que está ahí. Entonces ahí también nos enfrentamos a otro conflicto, tuvimos que también establecer ahí un diálogo y presionar para que se proteja el humedal, porque de lo contrario hubiesen pasado máquinas por todo ese espacio. Así que eso ha sido lo último que hemos estado haciendo este año 2022. Hoy he estado brígido los MOP en distintos lados, ¿no? Ahí desde las municipalidades, como afectando tanto el territorio, ¿no? Como esta idea de el habitar muy devastado de forma muy local. Compa, volviendo un poco atrás, humedal ribereño, ¿qué hace que sea un humedal ribereño? ¿Qué características tiene ese humedal? O sea, un humedal ribereño es un humedal que está como, digamos, muy vinculado a lo que es un río principalmente, porque es característica principal de gran parte de los humedales. De hecho, de acuerdo a la definición de humedales, un río mismo puede ser considerado un humedal. pero generalmente encontramos antiguos brazos o meandros de los ríos que donde ya no pasa el río, pero sí quedó cierta humedad, y generalmente eso se transforma en humedales ribereños, están como en la orilla de los ríos, y se genera la vegetación palustre que nosotros conocemos, como los juncos, que quedan en esos espejos de agua o en la orilla, y obviamente la toda la biodiversidad social, estos ambientes de humedal que son digamos híbrido entre lo acuático propiamente tal y también lo terrestre, como los anfibios, las aves acuáticas que encontramos en estos lugares, los coipos. Entonces esa es la característica principal, pues como decía Suri, este humedal está justo debajo del puente. Y claro, pues el problema que el MOB detectó es que el río estaba pasando por muy pocas pilares del puente y que había que ensanchar el río en ese sentido para poder conservar la obra pública, que podría parecer una cosa con sentido, que beneficia a todos, que no se caiga el puente, obviamente, porque nos conecta, pero evidentemente no hay ningún criterio ambiental para poder decir, bueno, el espacio del que vamos a intervenir también es un espacio de valor y también merece ser protegido, que estas intervenciones sean de bajo impacto, pero seguramente acá no sucedió, no se consideró la población, no se consideró ni siquiera el espacio recreativo que tenía la población ahí para bañarse, y como dice mi compañera, le metieron máquina nomás. Y ahí estamos tratando de asesorar ese proceso de conversación con las autoridades para poder detenerlo. Por ahí recibimos el apoyo de la Seremía de Medio Ambiente, que también en el fondo se genera una desconexión entre los servicios públicos, porque por un lado la Seremía de Medio Ambiente nos adjudicó a nosotros un proyecto de FPA con la Asociación Indígena para dar a conocer el humedal, y por otro lado otro servicio público viene y pasa máquina en el mismo territorio. Entonces esa desconexión que hay entre los servicios, falta de coordinación, se notó, fue evidente en este caso, y nosotros tratamos de intervenir para que los actores relevantes se sentaran y dialogaran para lograr una solución. ¿Y en qué va entonces todo ese proceso ahora? Mira, digamos las intervenciones siguieron porque en el fondo legalmente MOB no tiene que pedir ninguna autorización ni hacer un estudio para poder hacer esa intervención. Entonces lo que nosotros logramos es que moderaran las intervenciones para que se alejaran un poco del humedal y que también tuvieran la consideración de que se va a necesitar más adelante que ellos rehabiliten algunos espacios de recreación de la población, y también que nos ayuden, como decía Suri, a disminuir de alguna manera la presión que hay sobre el humedal por ser un espacio también recreativo. Se hicieron intervenciones al humedal mucho antes, se hizo un camino que pasa como por el medio y que le corta de alguna manera la continuidad al espacio, y nosotros esperamos que el MOB, como una especie de compensación, nos ayude sacando ese camino para poder volver a recuperar la continuidad del humedal en sí. Que esas intervenciones fueron previas, hechas por el municipio, y por nuestra parte nosotros aportamos este año realizando talleres de educación ambiental para visibilizar lo que es un humedal. La gente, la mayoría de la gente no está familiarizada con el concepto, no todos comprenden como la importancia que tienen también, entonces nosotros tratamos de aportar a través de la educación ambiental algunos elementos para que las personas pudieran del territorio pudieran estar más familiarizadas, entender su importancia y protegerlo. También por ahí pusimos algunos carteles para poder llamar la atención de las personas, educar respecto de la biodiversidad que existe ahí, y la verdad es que ha sido un trabajo súper gratificante, porque en el río hay muchos lugares donde las aves, donde los animales podrían pasar o vivir, pero siempre nos encontrábamos que en ese humedal es donde llegaban las aves, donde llegaban los coipos, donde pudimos avistar una gran biodiversidad. El cuervo del pantano nos visitó en el cierre del proyecto, que es un ave súper difícil de ver y escasa en este territorio. Entonces en ese sentido creemos que es importante proteger ese humedal en ese sector por la biodiversidad que atrae y porque está cerca de la gente. Eso también es súper importante. Lamentablemente es un humedal no urbano, no está fuera del perímetro urbano, por lo tanto está fuera de la ley de protección de humedal. Entonces también hemos avanzado para poder mostrar eso, visibilizar cómo es el vacío legal que existe respecto a la protección de los humedales no urbanos, y ver cómo desde el municipio, por ejemplo, ellos también pueden tomar cartas en el asunto en torno a la protección de los mismos. Sí, que importante, aunque a veces no queramos tal vez mucho dialogar con las instituciones, igual es importante poder hacerlo para este tipo de cosas, ¿no? Como que también formen parte de la protección, siendo que tienen las herramientas para poder declararlo con alguna categoría que los pueda proteger un poco más. Aunque sea fuera del límite urbano, tiene todo el habitar, como ustedes decían, tiene un uso recreacional histórico, que es importante también que se le dé importancia. Chiquillas, si podemos tener acceso a alguna red virtual donde podamos irnos informando un poco más de todo este proceso en el que van, tanto con el tema del humedal como también con los parques eólicos que están ahí amenazando toda la región. Sí, hay una página de Instagram que es Itzofik Muñen Gualañé, que es un poco difícil de escribir ya, pero bueno, Itzofik Muñen es como es la palabra que utiliza el Mapuzungún para determinar toda la vida. Es como una especie de símil de la biodiversidad, pero igual es más profundo porque también abarca todo lo que es la vida espiritual, que digamos desde Occidente no está considerada dentro de ese concepto. También implica los espíritus, los ñen, que representan las fuerzas vivas de la naturaleza, que protegen la naturaleza. Entonces, a través de ese concepto, que es un concepto mapuche, nosotros hemos tratado de visibilizar, o lo hemos utilizado para poder visibilizar los distintos trabajos que se han estado desarrollando por parte de la asociación indígena, pues. Tanto este de FPA, que fue de humedales, como los proyectos anteriores que tuvieron que ver con más con la investigación histórica, cultural y de biodiversidad del sector, y cómo la gente reconoce la historia o los elementos naturales del espacio. También ha ido la investigación ahí más desde la antropología, también para poder levantar esa información cultural que no existe, como no hay una mirada desde lo mapuche de ese territorio, que eso también se está tratando de aportar. Entonces hemos estado como apoyando la defensa de algunos espacios de lucha respecto del proyecto Itagüehuayqui, que este de torres de alta tensión. También como apoyando el tema de la negociación o del diálogo con las autoridades, entendiendo de que es su obligación hacerse cargo de los problemas que la ciudadanía releva y el medio ambiente. También es una obligación, la responsabilidad de la ciudadanía, pero entendemos que no tenemos todas las herramientas que quisiéramos para poder hacer todas las cosas, y que ellos también tienen que hacer su parte, por decirlo de alguna manera, y presionarlos para que se hagan responsables, ¿no? Porque muchos de los problemas que hay hoy son errores que ha cometido la institucionalidad, o descuidos, o que no dialoga con las comunidades, y ese es un problema como fundamental. Por eso la Asociación Indígena Yuquemapu ha tomado un rol protagónico ahí en la defensa, justamente como interlocutando con estas instituciones, porque de lo contrario operan de forma súper estandarizada, no informan. Ahí estamos también apoyando en todo lo que son las solicitudes de información, porque no, la institucionalidad no suele operar como con pertinencia territorial, y eso es un problema bastante grave. O sea, la gente se entera por otros lados, o por ejemplo lo que ocurrió con las intervenciones del MOB fue porque empezaron a pasar máquinas, no hubo ninguna instancia previa de información respecto de las intervenciones, por qué, cuál era el propósito, y eso generó un montón de especulaciones, o que se vinculaba también, no se sabía si es que estaba vinculado a los otros proyectos. Entonces, por eso es importante que estas organizaciones estén ahí presionando, exigiendo, y también mostrando también la importancia de su cultura y de la pertinencia también que tiene el arraigo que tienen las comunidades con los territorios. Estamos al teléfono con Surimana Pérez y con Luis Díaz a propósito de la defensa ahí en el territorio de Gualañé. Chiquillos, palabras finales ahí al cierre, que nos puedan dar algún mensaje para quienes estén escuchando este programa. Ya, yo primero. decir, pues, primero que todo, relevar y reconocer el rol de la ÑISOL, de la presidenta de la Asociación Indígena, Sandra Quichal, que ella es la que en el fondo lidera y es la que tiene el Nehuen, digamos, para poder levantar todos estos procesos. Nosotros, nosotros con Surimana apoyamos desde nuestros conocimientos más profesionales, desde nuestras perspectivas también socioambientales que hemos ido adquiriendo con el tiempo, con la experiencia, para que estos procesos se sigan visibilizando y podamos levantar la defensa de los territorios en todos los lugares que sea posible. Así que reconocerla a ella, que es la que ha liderado todos estos procesos también. Nosotros desde el apoyo, desde el apañe, siempre como desde el cariño que le tenemos, desde el amor que le tenemos a la naturaleza también, tratando de hacer ese apoyo. Y también que llamar un mensaje a todos los territorios, que es importante, muy importante estar atento siempre a las amenazas que tiene el medio ambiente y también estar activo en la educación, en el levantamiento de la información. Tenemos que ambas cosas son relevantes, no solamente es así la lucha, muy muy relevante siempre estar atento, estar alerta en resistencia, pero también estar haciendo la parte contributiva, la parte de la educación, hablar con la gente para que sea la misma gente la que se empodere de su territorio y que pueda levantar esta defensa y esta protección con más herramientas, con más elementos que siempre hacen falta a veces para la defensa territorial. Así que eso y para toda la gente que está escuchando, harto Nehuen y en este fin de año que se venga un 2023 de mucha más lucha socioambiental y mucha mucha más defensa. Sí, desde mi parte también relevo la importancia de que entre organizaciones socioambientales podamos generar redes y apoyarnos, generar todo lo que es apoyo mutuo y por la defensa de Tikumapu, de la recuperación de su historia, de su memoria y de la biodiversidad que está presente en este proceso. También nos dimos cuenta, por ejemplo, de que, bueno, en Guarañé hay muchas ranitas, muchos sapitos de rulo. También nos dimos cuenta de que la relación de la de las personas ahí en el territorio era muy distinta, y revisando a mí antecedentes históricos, que era otro tipo, el tipo de vinculación, y eso va transformando en el tiempo. Entonces también tenemos que volver y hacer memoria también respecto a de cómo nos vamos relacionando con la naturaleza, y quizás volver también a ciertas prácticas, a lo que es la conexión también con las cuencas. Y eso es muy importante también, porque entramos a dialogar con los saberes locales, con los conocimientos situados, así que apuntar a todo tipo de trabajo también en ese sentido, para que pueda apoyar y fortalecer también la defensa de nuestros territorios. Esa buenísima, muchas gracias y por esas palabras, por esos deseos también para este 2023. Quedamos en contacto entonces, agradecidas por el contacto y por la labor que están haciendo allá en el territorio. Sí, muchas gracias. Un abrazo, que estén bien. Abrazo, que estén bien. Gracias por la entrevista. Nos vamos con la canción de la Evelyn Cornejo. ¿Cómo se llamaba o no sabemos el nombre? No sabemos el nombre porque esta fue compartido un disco y ahí hubo un pirateo ranero. Así que le mandamos muchos saludos ahí a las compas de Humedad La Rana en Punta de Tralca, que nos facilitaron la edición de este disco, el nuevo disco de la Evelyn Cornejo, que se llama Sopita de Pan. Así que la canción no sabemos cómo se llama, pero está buena. Están sacrificando el agua, están sacrificando el aire, están sacrificando el bosque, y en la calle a mis hermanos están lloviendo disparos de sangre. Ahora es el barro, están sacrificando Amazonas, su manatí y sus jaguares para criar animales que serán sacrificados. Sacrifican la montaña, los metales son su maña para aumentar sus caudales. Hay zonas de sacrificio, América y África el vicio, su gente tierra animales para aumentar riqueza, nosotros siempre la presa. venía del Estado. La justicia fue comprada, los jueces fueron pagados, los políticos sobornados, la policía obedece, comiendo están de su mano, la prensa les lame la mano y no quedamos divididos, mirando como los ricos se unen junto a la muerte y masacran nuestro continente, de norte a sureste a poniente, a unirnos contra estos dementes. Cuando ya no quede un árbol, cuando el agua esté podrida, cuando en el mar no hayan pescado y no quede nada que nos roben, la humanidad habrá entendido que el dinero no se come, no se come, no se come, no se puede beber, no se come, son papeles, poder ficticio en esta era del sacrificio, no germina toda fruta, no se puede beber, no se come, que el dinero no se come, no se come, no se come. Viene una persecución desde hace rato en contra de Micael y es efectivo, o sea, Micael acaba de decirme de que el fiscal Vázquez lo citó un día en su oficina para buscarle una forma de querer negociar con el intento de sobornarlo, ¿ya? Por lo tanto, donde Micael no aceptó ese soborno, finalmente terminó amenazándonos de detenerlo en esta condición en el cual hoy día se encuentra Micael en este cuartel judicial de la PDI. Mira, yo creo que todas las comunidades que han avanzado en su recuperación nos damos cuenta de que quedan ciertos vestigios de esta misma mafia política empresarial, como digo yo, y que ocupan cargos públicos muchas veces como en la alcaldía, ¿cierto? En donde terminan ofreciendo plantas de pino y eucalipto para poder de esa manera invadir el territorio del Gualmapu y los territorios, los espacios que hoy día están en proceso de recuperación. Por lo tanto, desde aquellos vestigios que quedan, digamos, producto de la del monocultivo que han puesto impuesto hoy día este sistema político, empresarial, es la que hoy día todas las comunidades la están haciendo de alguna manera utilizando para también comercializar. ¿Pero usted dice entonces que esto es una recuperación de madera, no es un robo, no se trabaja en la madera para que... Mira, los territorios se han ampliado, los espacios se han ampliado en todas las comunidades. Por lo tanto, todos los espacios que se han recuperado quedan con esas plantas de pino y eucalipto. Por lo tanto, esos son los trabajos que hoy día se están desarrollando dentro de las comunidades. Aquí no existen robos de madera, acá existen recuperación de territorio, recuperación territorial, en donde las empresas te quedan ahí su beneficio, como le decía yo, de ese monocultivo. Hola, soy César Águila del Comité de Defensa del Borde Costero, organización que se levanta en oposición al modelo extractivista y a la instalación de la industria del salmón en nuestras costas y en todas partes, y en estos momentos estamos escuchando Aire Puro. En el fondo del pasaje todavía están los muchachos, pero ya no es el ping-pong lo que enciende su pasión. Estamos de vuelta en este último bloque ya de despedida de este Aire Puro, que nos deja con harta fuerza ahí. Escuchábamos al lonco Alberto Curamil, que se refería a la situación del huerquén Micael Carbone, y a la denuncia de persecución y extorsión por parte del fiscal Vázquez, en las palabras de la vocería del Lonco. Recordemos de que el huerquén Mijael Carbone ahora está con arresto domiciliario. Y bueno, le mandamos toda la fuerza ahí a la gente de Resistencia a Nuestro Terrorismo que han otorgado este material. También recordar de que a 15 años del asesinato del Huaychafe Matías Catrileo, hay un acto a las 18:30 horas del día 3 de enero en Las Estepas, en Villa Francia, Las Estepas 845. Y este es uno de los actos que se va a generar. Este es en el espacio comunitario Pablo Vergara Toledo, ahí ubicado en Cura Obrero Mariano Puga, 845. Así que ahí Matías vive en el Huaychán del Gualmapu y en las poblaciones en Resistencia. Hoy día tuvimos varias cosas. Hablamos con nuestras compañeras de Cancán. Hablamos con la gente ahí de Talagante, hablamos con la gente de Gualañé y me falta uno que se me fue. En la primera entrevista. De Ley de Costas. Ah, verdad, hablamos de Ley de Costas. Así que agradecido, compas, con lo que ustedes hacen. Invitamos a todos los territorios a levantarse, como dice ahí el Mecha, a ejercer soberanía. A tomar decisiones y como decía un amiguito por ahí, repensar también la democracia, no esta democracia partidista, sino que la democracia en términos de cómo la ejercemos también, si es que queremos ejercer democracia, cómo vamos dialogando con los otros pueblos que muy probablemente no piensen como nosotros, que tengan otros objetivos, que tengan otras dimensiones de la problemática también. Así que vamos ahí avanzando a la unificación, a los diálogos, a la transversalización de la comprensión de los problemas. Y desde acá, desde Aire Puro, también les invitamos a toda la gente a hacer comunicaciones. Nos necesitamos decir estas otras palabras. Así que eso, pues, compas. Desde aquí yo les mando un abrazo, agradecido. Por supuesto, invitarles a la solidaridad, que es muy, muy importante, muy relevante, con las personas que están presas, con las personas que sufrieron con estos últimos incendios intencionales. Solidaridad también con las personas que se han dedicado al tema legal también, porque ahí hay harto trabajo y sin duda un espacio patriarcal bastante potente, muy difícil de habitar. También con las personas que se dedican a las ollas comunes, a las personas que, bueno, y que a través de su habitar individual también van haciendo una colectividad de algo, ¿cierto? De la economía, de la cultura, de absolutamente todas las dimensiones de esta realidad. Agradecido, pues, compañera, por este Aire Puro. Agradecido también a usted y también a toda la gente que está poniéndole a la organización, a la defensa. Estuvo bonito igual ahí escuchar las distintas voces de todo lo que se va haciendo, ¿no? En distintos territorios siempre decimos, está toda la gente activada, están saliendo propuestas, así que aguante ahí con todas esas propuestas, con todas esas acciones, a continuar en esa, pues, a seguir organizándonos. Se nos viene el verano, más encima muchos territorios como que las energías se dispersan tal vez un poco más, así que no sea tan así, que confluyan en más organización, en más visibilización, en más acción, y a continuar ahí en las luchas. Eso, y nos escuchamos el próximo sábado y les vamos a tener invitaciones a escuelas de formación, a encuentros de movimiento por el agua y los territorios y quién sabe cuánta cosa más. Aguante, compas, un abracito y nos estamos escuchando. Esto fue Aire Puro y en alguna de las radios libres que usted prefiera.